Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con Germán Gallardo. ¿O Gallado? Gallardo. Gallardo, le falta una R por aquí. Director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario, INSA. Muchísimas gracias por estar en Radio Deseo. No, pues, María, un gusto conocerla y, bueno, contento de estar en una emisora que tiene mucho gusto para elegir su música. Algunas veces he podido escucharla y es muy interesante poder contrastar y también comprender y reflexionar respecto a muchos temas. Claro que sí. Germán, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo trabaja usted en es director de Seguros y Subsidios? Soy director desde enero de este año. Sin embargo, soy parte de la institución hace más de 2 años. Y la vida institucional del INSA es de hace corto tiempo. El INSA ha sido creado el 2011. Y a partir de ahí se ha generado una serie de trabajos que han ido precisamente al apoyo de los productores del área rural para permitir que puedan tener un seguro. Que podamos ahora, asegurar antes su... de entrar al tema del seguro, ¿cuál es el oficio que tiene usted? Soy ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, made in UMSA. Made in Católica, made in Harvard. ¿Dónde ha estudiado usted? En la Universidad Mayor de San Andrés. Con título en provisión nacional, no como el vice. Con título en provisión nacional. Título en provisión nacional. ¿Cómo accede usted al cargo que ocupa? Bien, inicialmente yo he conocido respecto a diferentes temas de la función pública en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. He sido técnico en el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Luego he ido conociendo el desarrollo, la gestación de lo que fue la Ley 144 y posteriormente me encuentro en este O sea, espacio. Siempre ha sido por invitación directa, nunca ha asistido o ha participado usted de un concurso de méritos públicos. Sí, para ingresar al ministerio efectivamente tenía que realizarlo. En algunos casos sí ha sido invitación directa también. ¿Habla usted aymara, quechua, algún otro idioma nativo? Hablarlo fluidamente no. Sí estamos en el proceso de la capacitación en estos... Ahora, estos ¿qué pasa? Porque, digamos, en la UMSA se supone que en carreras como agronomía, como sociología, como, bueno, varias carreras, todos hemos pasado por la poderosa UMSA, se supone que te dan materias de idioma nativo. ¿Es tan mala la formación? Yo creo que efectivamente tendríamos que tener una formación que permita la fluidez en el diálogo. Pero a veces yo creo que nuestras materias también han sido... Saludo a la Huipala. El marco de decirte, bueno, sí, vamos a comenzar a realizar este diálogo. Y lo dejamos siempre en el ámbito inicial. Con un vocabulario muy reducido. Le pregunto esto no por fregar, sino porque realmente usted lidia todos los días con personas del mundo rural que sí tienen como lengua materna el aymara, el quechua o cualquier otra. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Necesitaría o no? ¿Qué hacen? ¿Tienen un traductor en el instituto? Bueno, tenemos personal desplegado en todo el país. Muchos de nuestros técnicos, de campo particularmente, conocen y realizan el diálogo fluidamente. Porque como usted menciona, cuando tenemos que hacer nuestras inspecciones de campo y estamos hablando... de cubrir aproximadamente algo más de 270 mil hectáreas, 135 mil productores inscritos, desplegados en los 9 departamentos del país. Entonces, efectivamente, se requiere de realizar una conversación fluida porque se tienen que realizar las inspecciones, tenemos que conocer los problemas que han ocurrido en esos lugares, se realizan los procesos de peritación y se identifica si hay o no hay daño. Claro. Estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario, INSA, que depende del INRA, ¿no? O del Ministerio. Es una entidad autárquica. Es una entidad autárquica. Bueno, entre tanta burocracia del Estado, a mí este instituto me parece muy coherente. Es una de las pocas, digamos, cosas que me parecen muy coherentes de parte de este gobierno. Esto no había. No, efectivamente. Sí, sí, si recibías un desastre natural, si eras víctima de un desastre natural como agricultor o agricultora, te jodías. Tenías que emigrar, tenías que sufrir la desgracia solito o solita. Efectivamente, una de las cosas que ha cambiado el tener el seguro es el desorden que existe cuando ocurre un desastre. Porque en el desastre, claro, existen los afectados. Y se convierten a veces en pretexto de este desorden. Entonces aparecen muchos quienes van a recibir. No, pero además también, personalmente yo he estado mucho ligada al movimiento de las personas deudoras de microcrédito. Y cuando ocurre un desastre, el agricultor también se endeuda. Efectivamente. Entonces no puede ser que cuando te estás en desastre, además te endeudes. Claro. No, porque no vas a salir adelante, no vas a salir adelante. Germán, ¿usted ha cultivado alguna vez un tomate, una papa, una lechuga, una zanahoria? ¿Alguna vez ha producido usted realmente alimento de la tierra? Efectivamente, mire, he tenido el privilegio de ser premiado en un momento por las innovaciones que hemos ido desarrollando. Y probablemente sería en algún momento interesante conversar sobre ellas. Yo generé un ambiente que ya entonces de estudiante le llamé Utayapu, que en aymara significa casa de siembra. Una forma de producción de forraje dentro de un ambiente cerrado que permite un alto rendimiento. He estado investigando, he estado produciendo y es algo que me apasiona muchísimo. ¿Cuánto tiempo ha estado investigando y produciendo? ¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? En este momento tengo ya 27 años de ejercicio. De los 27 años de ejercicio profesional, ¿cuánto tiempo ha producido? Aproximadamente, solamente producido, serán aproximadamente 10 años, dedicándome solamente al área de producción. Algo que no he abandonado durante todo mi espacio profesional, pero entonces me ligaba directamente a la producción. O sea, ¿sabe usted lo delicado, lo frágil que es la producción agraria? Efectivamente, es un... Es como cultivar ilusiones o pompas de jabón. A mí me parece... Yo me saco el sombrero con los y las productoras agrarias. Ahora, Germán, ¿de dónde salen los fondos y a qué monto ascienden los fondos del seguro agrario? Bien, el seguro agrario para los productores... son del Tesoro General de la Nación. Y por otro lado, se está gestionando con los mismos municipios un cofinanciamiento, que son los montos que van a cubrir el tema de los recursos que van a cubrir esto. ¿Y a cuánto asciende? Una previsión asciende aproximadamente a 30 millones de bolivianos. Sin embargo, usted sabe que el seguro es una constatación de los daños en campo. Aquí tengo un detalle, digamos, de las montos que hemos ido. Ahora, pero por favor, no nos perderemos. ¿Sí? Germán, 30 millones de bolivianos con cariño, es un monto ridículo. Es un monto, yo creo que podemos hablar de muchas cosas. Efectivamente, pueden no solucionar el problema de todos. Del esquema que estamos hablando en este momento, del PIRWA, nos estamos refiriendo sobre todo a productores en extrema pobreza. Se ha comenzado... Que son los y las que necesitan. Los que más necesitan. A ver, Germán, porque la idea es muy buena, pero 30 millones de bolivianos es para reírse. Si pensamos que un productor agrario se presta nomás sus $5,000 fácilmente, del microcrédito además, porque las entidades de microcrédito han avanzado a endeudar a los productores y las productoras de hortalizas que proveen nuestra olla familiar. Entonces, 30 mil, ¿por qué tan michi su instituto? Bien. Una cosa que A ver, vamos a ver un momento. ¿30 millones de bolivianos, ¿no?, a nivel nacional? A nivel nacional. No, yo me río, o sea, no puede ser, ese es el seguro, de todos los seguros del país debe ser el más pequeño. Ahora, mire, en la dimensión del país, nos hemos olvidado de la agricultura. Si vemos los datos de seguros del país hasta el 2011, va a ver que la cartera del seguro agropecuario son $250,000 en todo el país. Y esos son datos de la autoridad de seguros, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos con fuerza con el seguro. Sin embargo, la tecnología que se genera en el tema del seguro, ¿teníamos peritadores en ese tiempo? No. Hoy día estamos en la capacidad de poder realizar este servicio en el área rural. A ver, estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario. Ahí debería haber ido, por ejemplo, el Fondo Indígena. Ahí debería haber ido el Fondo Indígena. Definitivamente, porque es soportar la gran crisis del mundo agrario más pobre. Germán, ¿cuántos asegurados tiene usted o aseguradas tiene usted? ¿Y cuánta gente está haciendo agricultura de la mejor, que es la agricultura familiar, pequeña, que se supone que la calificamos de precaria o pobre, pero es la mejor agricultura porque sacan el mejor producto, sin ningún tipo de respaldo? Bueno, los productores que nosotros estamos cubriendo en este momento son alrededor de 135,000. Estos productores, sin embargo, porque usted bien lo ha mencionado, históricamente no han tenido ningún apoyo. Ni el saludo. Entonces, exactamente. No, ni el saludo. Y en el fondo, ellos tenían que lidiar solitos con todos los problemas ambientales que ocurrían alrededor. Esto ha hecho que sí, y también exista una forma nuestra o de los productores de defenderse contra el tema ambiental. ¿Cómo lo ha hecho? Entre la producción agropecuaria han diversificado las variedades de determinadas especies. Si voy a colocar papa, por ejemplo, no coloco solo una misma variedad de papa para todo mi cultivo, sino voy a mezclar aquellas resistentes a la sequía, aquellas resistentes a problemas de heladas, etcétera, etcétera. Y esta diversificación dentro de mi mismo cultivo. No, pero no nos distraeremos, digamos. La pregunta es, usted tiene 135,000 bajo su paraguas. Sí. ¿Cuántos no tienen paraguas? Bueno, en este momento no tengo una estimación exacta de cuántos. ¿Una estimación inexacta? Yo entiendo que debemos estar aproximadamente para llegar a al menos unos 80 mil productores más, pero es una cosa gruesa, ¿no? O sea, que ustedes hubieran llegado a un poquito más de la mitad de la gente. Con este esquema. O sea, el tema es de los pobres. Fuera el agronegocio grande, está exacto, fuera. En este momento sí. ¿Quieren meterlos en el mismo saco? No, pues no. Este esquema PIRWA es para la extrema pobreza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Como instrumento, como herramienta, hemos utilizado los parámetros de identificación de pobreza por municipios. Y entonces hemos abarcado ya a todos los municipios que se encuentran en extrema pobreza de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Planificación. Ahora, por ejemplo, a los pequeños municipios que rodean a la ciudad de La Paz y proveen de hortalizas, verduras y productos agropecuarios a la ciudad de La Paz, ¿el 100% está cubierto? No. Y es ahí donde precisamente el tema de nuestro porcentaje de estos parámetros que manejamos de pobreza sufren distorsiones. Uno de estos es, por ejemplo, el municipio de Mecapaca, solo para dar algunos, Río Abajo, ¿no?, que tiene una relación urbano-rural, que tiene una parte del municipio que es sumamente pobre, pero que tiene otra parte del municipio que jala para arriba, ¿no? Entonces, en términos generales, cuando uno tiene la estimación de un número, ese número no está marcando ya pobreza, está por debajo de ese nivel. Sin embargo, nosotros presencialmente hemos visto que sí, esto... Claro, esto porque también deben... si hay, digamos, un 30% de gente que se va a hacer chalets a Río Abajo, suben, claro, el nivel de inversión, el nivel de lo que sea, de empleo de Río Abajo. Pero no han mejorado pero no han, no han ido, no han mejorado la vida de su vecino, que es que cultiva chacra. Claro, en este primer momento en que se utilizó al municipio como un elemento para crecer como seguro, estamos solicitando el cambio, que el decreto nos permite ingresar a los pobres que se encuentran en todos los municipios del país. Estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario. A partir de la creación de este seguro, si viene un desastre, un agricultor o agricultora puede acogerse a ustedes. Esto es bien interesante. Tiene solo 3 años, ¿no? Estamos en la cuarta campaña, Eric. Cuarta campaña. De los 135,000 asegurados o aseguradas, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Bueno, en la campaña 2013-2014 estábamos hablando aproximadamente de 76,884 varones y 29,165 mujeres. Aproximadamente el 27.5%. Qué bajo, ¿no?, el porcentaje de mujeres. ¿Por qué ese desnivel? Bueno, porque las mujeres no son dueñas de la tierra, porque siguen trabajando la tierra del hombre, porque es el hombre el único interlocutor agrario. Para entender, digamos, esta es una decisión la decisión de inscribirse en el Instituto del Seguro Agrario no le pide el título, porque sería una locura. Imagínate la logística, ¿no? Tenemos 20 días para cubrir hasta un mes para que todos se inscriban, porque se inscriben cada año. Tú tienes que decir, yo voy a sembrar papa en 3,000 metros, en 10,000 metros. Ahorita vamos a entrar a los requisitos. Y ¿por qué hay tan pocas mujeres? Cuando en realidad en la agricultura hay muchísimas mujeres. En la agricultura yo creo que, no sé, no sabría decirle, pero menos del 50% no hay. Efectivamente. Todavía probablemente existen algunos... Es una decisión, no me toca calificarlo, ¿no? Pero evidentemente la participación en la ruralidad ha sido siempre disminuida en el caso de la mujer, aunque últimamente se ha visto incrementada. También levemente en nuestra estadística, del 27.5 en la campaña 2013-2014, hemos subido hasta el 31.3% en la campaña actual. Poco a poco. Muy poquito a poco. Estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario. ¿Qué tienen que hacer un agricultor, una agricultora para inscribirse? ¿Cuánto le cuesta? ¿Y cómo sabe él o ella que le conviene? Bien. El Instituto del Seguro Agrario primero establece los municipios en los que ha ingresado. Les hace conocer a los alcaldes, etcétera, etcétera, que han sido integrados al seguro. ¿Realmente hacen ese trabajo? Sí, efectivamente tenemos que hacerlo, porque la ley además nos indica que lo debemos hacer a través de los municipios. Bueno, ¿no? Por favor, estoy con el folleto en la mano y es un tríptico. Las primeras, las tres, digamos, hojas centrales están llenas de hombres. Hay un hombre que es un supuesto campesino mirando su cultivo y en la última página es el hombre que ha pensado, es el hombre que se ha inscrito, es el hombre que está recibiendo. Ustedes masculinizan su folleto y luego me dicen, y bueno, después pasamos la página y es una mujer cargada de guagua. O sea, hasta el lenguaje visual, ¿por qué no está cargando este la guagua? En fin, no sé, Germán, muchas cosas que revisar. Pero bueno, ¿cómo tienen que hacer la gente? Bien, una vez que el municipio ha ingresado, utilizamos la organización comunitaria, es decir, a través de las comunidades van a ser inscritos nuestros productores en campo y cada uno a forma de una... Es una inscripción jurada. Individual, no es, no es una inscripción comunitaria. No, no, pero no. Pero sí hay propiedad comunitaria sobre la tierra, ¿o eso es cuento? Bueno, nosotros no establecemos el tema de la propiedad, o sea, podrías no ser propietaria. Y la comunidad te reconoce como parte de la comunidad, entonces vas a, utilizando este mecanismo, vas a poder incorporarte a al seguro agrario. Por ejemplo, voy a leerles algunos. Estos son los municipios en La Paz que tienen el seguro. Achacachi, yo no entiendo por qué es un municipio pobre. Ancoraimes, Ayoayo, Batallas, tampoco entiendo por qué sea pobre. Calamarca, Caquiaviri, Charazani, Chuacocani, Chuma, Collana, Colquencha, Colquiri, Combaya, Copacabana, no entiendo por qué sea un municipio pobre. Escoma, Humanata, Ichoca, Inquisivi, Laja, Licoma, Luribay, Mocomoco, Palca, Patacamaya, no entiendo por qué será pobre, Pucarani, Puerto Acosta, Puerto Carabuco, Puerto Pérez, Quiabaya, San Pedro de Curahuara, San Pedro de Tiquina, Santiago de Huata, Zapaqui, Sicasica, Tacoma, Taraco, Tihuanaco, Humala, Viacha, Waldo Vallivian, Yaco, Ayata, Aucapata, Curva, Sorata, Guarina, Alto Beni, Maya, Cairoma, Tito Yupanqui, Guatajata y Quime. Esto es básicamente altiplánico, aunque La Paz es un departamento también amazónico. Sí. Bueno, nosotros nos basamos en la línea de pobreza. La línea de pobreza es un parámetro. Pero la que línea lo ha establecido de pobreza amazónica se la dedico. No. A ver, un momentito. Como todo derecho, los derechos son solicitados y se les otorga la incorporación al seguro. Algo que hubiera sido totalmente inviable, que hubiera hecho inviable el seguro, es que hubiéramos definido que pueden ingresar todos los productos agropecuarios. Una limitación probablemente en este esquema son los productos que se incorporan al seguro, ¿no? Que son papa, trigo, quinoa, maíz, haba, frijol, cebada, avena y alfalfa, que se han ido incorporados. En este momento sí. O sea, verduras no. En este momento no. ¿Y por qué? Porque en el ámbito de poder realizar el análisis en campo, el desarrollo del análisis en campo, y en el ámbito de la seguridad alimentaria, todo se come y todo es necesario. Debíamos comenzar con los productos estratégicos para la alimentación. ¿Y la ganadería no es? En este momento hemos colocado los forrajes para ganadería, cebada, avena y alfalfa. Estamos justamente en la preparación de del seguro para ganado. Yo la verdad es que lo hallo, es una buena idea, pero la hallo que está yendo con pies de plomo. Esta tortuga llegará en 10 años a ser mínimamente satisfactoria. Ahora, si estamos hablando de 52 municipios en La Paz, de 4 municipios en Tarija, ya vamos con 56, 30 municipios en Cochabamba, 2 en Pando, 1 en Beni, qué cosa más triste, 25 en Potosí, en Santa Cruz 14, en Chuquisaca 24, en Oruro 14, ustedes tienen pues muy poca gente asegurada por departamento. ¿Cuánta gente tienen asegurada por departamento? Bueno, depende de los departamentos, ¿no? Particularmente. Pero un promedio. Una mayor cantidad entre La Paz, Potosí, Oruro y Chuquisaca, ¿no? Cochabamba, que son las regiones que tenemos. Pero ¿cuál es el promedio por departamento? En este momento no cuento exactamente. Pero yo puedo hacer la suma, el resta, multiplique y divide. ¿Cuánto me dijo? 130.000. 135.000. Sin embargo. 135.000, sí. Entre 9 departamentos, estamos hablando. De algo más de 10.000, alrededor 15.000 personas. Poquísimo. O sea, el subregistro del seguro agrario. Yo estaría, no sé, debo ser una persona muy estresada, pero yo estaría muy triste de tener un seguro agrario tan necesario con tan poca gente registrada. Estamos en 5.000 hectáreas, estamos aproximadamente en 5.000 comunidades. O sea, el impacto del seguro, porque es un impacto directo, No es un censo, es estos 135,000 usuarios que se han inscrito, son 135,000 familias en realidad en el área rural, ¿no es cierto? No, pero no me hable. La contabilidad de familias es algo que deberíamos abandonar en el mundo entero. Porque si es el padre el administrador, se lo embolsilla, lo administra para él. Es el peor administrador del mundo, es el padre, en serio. Ahora, ¿qué le dan a una persona que asegura, por ejemplo, deme un caso prototípico? El promedio aproximadamente es de una hectárea y media, porque pueden cubrir hasta una 3 hectárea y media, o sea, como una cancha de fútbol y mitad más. Algo así. Entonces, el seguro va y identifica en el área si esto ha sido afectado o no ha sido afectado. A ver, primero, es decir, uno tiene que asegurar antes de sembrar. Efectivamente, porque es la intención. Yo estoy asegurando el cultivo. O sea, usted va a sembrar una hectárea, esa es la hectárea asegurada. Entonces, ¿qué trámite implica? Una inscripción en un formulario que le va a llegar a través de la comunidad. Esto va a pasar al municipio. El municipio, vamos a recoger esto luego de toda la logística que se realiza, capacitaciones, etcétera, etcétera. Nos llega y hacemos una transcripción para tener todo en una base de datos. Ahora, ¿cómo garantizan ustedes? Porque yo entiendo que en las comunidades hay muchas rivalidades, hay muchos problemas. ¿Qué pasa? Con razón, pues hay tan pocas mujeres. Bueno, con razón, es un mundo de machos. Entonces, ¿cómo se garantizan ustedes que alguien que quiera acceder al seguro pueda acceder? Bueno, la norma lo garantiza. Ahora, cuando nosotros vamos al área rural, porque tenemos desplegado nuestro personal en los diferentes departamentos. Y, pero es personal nómada, no es permanente. O sea, va, hace la visita o la actividad y tiene que retornar a su base. Claro. Bueno, entonces, un agricultor o agricultora tiene que agarrar un formulario. Sí. Por lo tanto, tiene que ser una persona que sepa leer y escribir en castellano. No necesariamente, porque precisamente para eso están, lo hacen normalmente en una reunión de la comunidad. Y por eso hay tan pocas mujeres inscritas. Los machos tienen todos los hilos jalados a su favor, digamos, ¿no? Lo hacen colectivamente en una reunión comunitaria. Sí. Pero no inscribe la comunidad, inscribe el individuo. Exactamente. Cuando vamos al el esquema organizativo se instrumentaliza, el instrumento para el la inscripción del usuario. Además, esto de alguna manera nos marca un sistema de control entre los habitantes. De control social. De control social, porque que no aparezca, o sea, no aparezca un pajpaco, un abusivo. Exacto. Efectivamente. Entonces, esto nos ha servido muy bien. Bueno, la asamblea inscribe individuo por individuo. Así es. Tiene esa efectividad la asamblea, es capaz de hacer eso. Inscribe individuo por individuo, se mide en hectáreas. La asamblea lo pasa al alcalde, el alcalde lo pasa a ustedes, ¿sí? Sí, y él se tienen a todos los inscritos, los que han sido asegurados y registrados. Y esa persona tiene que tener nombre, apellido, carnet de identidad, pero no firma. Título de la tierra. No, y su firma. Nosotros no pedimos título de la tierra. No es parte del requisito. ¿Ustedes reciben eso y luego verifican la siembra? Se hacen al azar, se realizan verificaciones en campo. Ahora, el otro elemento que hace que los municipios también se conviertan en un control para este aspecto es que están realizando un cofinanciamiento. Entonces, si voy a tener indefinidamente las hectáreas, eso le va a afectar a su presupuesto mismo, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que, son nuestro primer filtro, pero de todas maneras nosotros realizamos una intervención en campo para establecer que la información que nos hayan, que nos haya sido transferido sea veraz. Estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario. Bueno, y entonces, póngase que se ha dado el desastre. ¿Qué una cosa? Bueno, dígame usted, porque yo soy totalmente ajena. ¿Qué puede pasar con un sembradío de papa? Bueno, puede haber, por ejemplo, una helada. Esta helada se la identifica e inmediatamente existe una evaluación técnica cuando nos ha llegado la denuncia para ver el momento pertinente de realizar la inspección de campo. ¿A ustedes hay un momento en que la denuncia ya no es válida? ¿En cuánto tiempo una comunidad tiene que hacerles llegar la denuncia? Aproximadamente, o sea, tiene un límite de 15 días de realizar la denuncia en su caso. ¿Dado el desastre, 15 días? Sí. ¿Y no tiene que tocar nada o qué? Bueno, es que normalmente cuando ocurre a medio cultivo, el no puede cosechar en verde tampoco, ¿no es cierto? Eso tiene su proceso de maduración. Normalmente no lo hace. Lo que hace es simplemente comunicarnos. Inmediatamente nosotros vamos a definir el momento que se realiza la inspección. Esta inspección es programada, se realiza, se ejecuta en campo. Se evacúa. ¿En cuánto tiempo producen ustedes la inspección? Depende del problema que se haya suscitado. Sigamos con la helada. En la helada, identificado el tema, nosotros vemos en Senami si tenemos unos parámetros de temperatura que nos muestren este efecto y la fuerza que esto puede haber tenido. Y luego se programará una inspección aproximadamente en unas 3-4 semanas, porque en esta etapa es posible que se haya afectado el follaje, pero no la producción misma. Y esto, ¿cuántos técnicos provocar. Tienen ustedes para atender esa parte? Tenemos aproximadamente 30 técnicos en todo el país. De esos 30 técnicos, ¿cuántas son mujeres? Tenemos una dama. ¡Qué barbaridad! Y no una dama, una agrónoma. No queremos ser damas, queremos ser agrónomas. Bien. Una de 30. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Cuántas personas con discapacidad? No tenemos en este momento. En toda su institución no hay ni una persona. En este momento no. Estamos sí a la búsqueda de poder incorporar a alguien que tenga... probablemente también es por la actividad que se realiza en el seguro, ¿no? Es rural, hay que viajar a llamada, la programación en esta etapa, por ejemplo. No, pero lo de mujeres, o sea, ahí no le acepto. No, o sea, no ha tenido... La cantidad de mujeres, ¿cuántas compañeras tenía usted en la Facultad de Agronomía? Siempre han sido mucho menos que los varones, o sea... En sus épocas. En sus épocas, hace muchos años. Actualmente es sobre el 50% más uno. Le digo porque yo estoy en contacto con esa facultad. Bueno, Germán, helada, ustedes verifican, ¿qué beneficio llevan? Beneficio no. Claro, o sea, ¿cómo funciona el seguro finalmente? Bien, tenemos un nivel de afectación. Si se detecta la afectación, el pago es de 1,000 bolivianos por hectárea. Y es pago o no pago, o sea, no hay prorrateo, digamos, de si se ha afectado un poquito, se ha afectado más. Este es un seguro catastrófico. ¿Y ustedes hacen, tiran a matar, como hacen el carnet de los discapacitados? Es decir, si está afectado un 30%, no pagan nada. No. Si está afectado un 50%, no pagan nada. No. ¿Qué nivel de afectación tiene que haber? El 60%. ¿Y cómo sabemos que ustedes evalúan bien y no evalúan así? Porque imagínese, entre el 50 y el 60... El proceso es público. O sea, toda la comunidad es informada al momento que va a ir nuestro peritador. Ahora, Germán, estamos con Germán Gallardo, director de Seguros y Subsidios del Instituto Nacional de Seguro Agrario. Creo que esta es una limosna y es un paliativo y no un seguro. Eso es lo que estoy sospechando. Hectárea y media de papa, ¿cuánta plata es si la papa va para bien? Para bien. En el mercado. Depende de las condiciones de los... existe una gran variabilidad. ¿Cuánto de la saca producción? Un agricultor de hectárea y media de papa? Bueno, aproximadamente unas 6 toneladas. O sea, ¿cuánta plata? 6 toneladas serían 6,000 kilogramos. 6,000 kilogramos. A ver, vamos a... Haremos el cálculo. 6,000 kilogramos. ¿Cómo está el kilo de 46, papa? 46 kilogramos es un quintal. Entonces sería 6,000 entre 46... 6,000 entre 46 por... Aproximadamente, yo entiendo, el tema variable serán 80 o 90 bolivianos. La arroba, pero el quintal tiene dos arrobas. 35, no, el quintal tiene 4 arrobas. Entonces, por... Entonces, por 35 está ahorita la papa. 35 por 4 serían 140 bolivianos. Por 140. Por 140. Estamos hablando de que un agricultor tendría 18,000 bolivianos de su cosecha. Ahora, El precio de mercado. Como tiene que pagar transporte, como tiene un intermediario que le saca la mugre, digamos que saque 10,000 o incluso 9,000. Y ustedes le dan 1,000. O sea, no, ¿por qué no le cambia el nombre al seguro y le llama limosna agraria, en caso de desastre? A ver, en el altiplano tener 1.5 hectáreas de cultivo de papa, también te da otro estatus. O sea, no es lo normal, no es lo común en la ruralidad tener esos, no, claro, esos porque estás en el surcofundio. O sea, que lo de 1,000 es ideal. Ustedes dan mucho menos que eso. O sea, es que no se siembra solamente papa tampoco en el... Están repartiendo limosnas. Yo te porque diré que... si sobre una rentabilidad de 18,000, ningún seguro es así. Si sobre una rentabilidad de 18,000, sí, a mí me dan 1,000 por un desastre. ¿Con esos 1,000 qué hago? ¿Comprarme pañuelos para el moco con el que voy a llorar? Ahora, la relación en el país, o sea, sería muy interesante si todos... los productores rurales tuvieran ese ingreso. Y entonces no estaríamos hablando de un nivel de pobreza, ¿no? Pero esto es que yo no quiero saber, además de esos 18,000, ¿para cuánto tiempo les tiene que durar? ¿Cuánto tiempo de rendimiento tiene hasta que yo puedo volver a tener una cosecha, volver a sembrar y demás? Porque esa persona ha estado hambriando hasta cosechar. Claro, efectivamente. Sabemos cómo es la vida rural. Ha estado hambriando hasta cosechar. O sea que si se le arruina su cosecha, es una cosa muy grave. Implica guaguas que dejan el colegio, implica migración, implica amargura. Es muy grave. Estamos hablando de que ustedes lidian con un nivel de tristeza y de dolor muy grande. Así es. De todas maneras, creo que es importante y el requerimiento de los municipios para poder incorporarse al seguro. Mire, nos está mostrando, no nos perderemos de los 1,000. Claro, porque claro, me dan 1,000 es mejor que nada, pero es una vergüenza. Con el rendimiento de una cosecha, ¿cuánto le tiene que durar al agricultor o agricultora? El rendimiento de una cosecha en varios lugares del altiplano le tiene que durar todo el año. Todo el año. Claro, estamos hablando de 9,000 o 10,000 al año. Y ustedes le dan 1,000. Está como los discapacitados. No, yo creo que... ¿Para qué les sirven esos 1,000? Esto está basado básicamente en el requerimiento rural y en los cálculos estatales. No, pero dígame, por favor, Germán, usted es profesional, usted es agrónomo, ¿para qué les sirven esos 1,000? Para tener un recurso para recuperarse. No se puede recuperar con esos 1,000. ¿Para qué le sirven? Porque ¿qué tiene que hacer esa persona que ha sufrido un desastre? María, ¿tiene que comprar semilla? Nos estamos... ¿Qué tiene que hacer? Dígame, ¿tiene que comprar semilla? ¿Tiene que volver a preparar la tierra? Sí. Y volver a sembrar. Los 1,000 no le sirven para recuperarse. Ahora, no es la única entidad, ni el país es está la única entidad, en discúlpeme compañero, esta es la única entidad. O sea, existen varias entidades. Esta es la única entidad. Esta es la única entidad del seguro. No, sin embargo, pero forma parte de un esquema. Por ejemplo, ¿usted ha esquema. Asegurado su carro? ¿Usted tiene carro privado? Sí. ¿Lo ha asegurado? Sí. ¿Qué porcentaje le da el seguro cuando tiene un siniestro? Son parámetros comerciales, ¿no? ¿Qué porcentaje le da? Si su carro cuesta $20,000, le da el 80%. Ustedes, si estuviéramos en una, si pudiéramos hablar de seguro, porque esto no es seguro. Yo por sus 1,000 bolivianos no sé si caminaría, no sé cuánto, llamarles una vez, dos veces, es que no sé si lo haría. Es un falso seguro. Ustedes deberían darles por lo menos 5,000 bolivianos, 6,000 bolivianos. ¿Por qué? ¿Usted por qué no está peleando más presupuesto? Bueno, efectivamente dentro de la institución tenemos algunos temas presupuestarios pendientes. Sin embargo, consideramos que en el ámbito de lo que se ha ido avanzando es un avance muy importante. No. Solo la idea de un seguro sí, pero es que no se puede decir es seguro y luego vender ilusiones. Germán, no, me quedo decepcionada. Ya no tengo ganas de continuar esta barricada. Le agradezco mucho por haber venido. Bueno, María, ahí estamos en la barricada de hacer las cosas, de hacer comprender lo importante que es el avance en el ámbito del seguro. Creo que podemos tener opiniones diferentes, pero definitivamente el ámbito del seguro y el avance que se está teniendo en este ámbito es algo que no se puede desconocer. Pero este no es un seguro. Este no es un seguro. Porque seguro es asegurarte, tener la certeza de algo. Esto no es un seguro. Bueno, ahí lo tenemos. Esas son las condiciones y el ámbito en el que se ha ido. ¿Cuánto es su salario de usted? En este momento, aproximadamente 15,000 bolivianos. 15,000 bolivianos. Usted que gana 15,000 bolivianos y reparte en el mejor de los casos 1,000, ¿se da cuenta el absurdo de lo que está repartiendo? Bien, yo creo que cuando estamos hablando de responder a un desastre, o sea, en el ámbito de distribuir recursos y cuando ocurre un desastre, no tienes absolutamente nada. Creo que las personas que han sufrido este daño en campo sienten esa luz. No te voy a decir que les resuelve todo absolutamente. No, porque basta de pensar que el agricultor o la agricultora es un imbécil o es un mendigo, que le tiras 1,000 bolivianos en el sombrero y le has resuelto la vida. No es cierto, Germán. Usted parece hijo de los terratenientes de antaño, que tenían esa idea del pongueaje. En este momento, mire María, se han estado evaluando todas las condiciones para el productor y definitivamente hay cosas que deberíamos, que buscamos que se hagan en una dimensión absoluta. Creo que hay que tener también la conciencia de que podemos hacerlo. ¿Cuántos millones se han tirado en el fondo indígena? ¿No debería haber ido al fondo indígena a un seguro agrario? Bueno, ahí están los temas de una entidad de la que no puedo brindar. No, pero opinión. Es que la respuesta es obvia. De todas maneras, le agradezco mucho la cordialidad de haber venido. María, siempre un gusto y en cualquier momento, cuando nos necesite, estaremos acá. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.